Y en realidad la Comisión Interministerial de Educación Salud no es a efectos del sarampión, en realidad es a efectos de trabajar conjuntamente de muchos temas que tienen que ver con la salud y la educación y lo que pensamos es que desde la educación tenemos que preparar a los chicos para la salud. El sarampión es un tema puntual, digamos, pero además está planificado desde otra área que es medicina preventiva y están organizando ya las campañas de vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Claro, que por otra parte ya están en marcha, tratando de por supuesto, controlar este foco que se ha registrado en algunos lugares del conurbano bonaerense. Concretamente, desde el control sanitario, ¿cuál es la labor que usted está llevando a cabo y el balance que hace ya del tiempo que está dentro de la cartera de salud de la provincia de Buenos Aires? Silvia. Sí, la Subsecretaría de Control Sanitario lo que tiene como misiones y funciones es el controlador de establecimientos de salud y establecimientos productores de alimentos. También está el controlador de farmacias y laboratorios en el área de la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la dirección del laboratorio central, que es donde hemos empezado a producir medicamentos para la provincia de Buenos Aires, la producción pública de medicamentos que está ya en marcha hace unos meses. Esa es la tarea que realiza la subsecretaría. Uh-huh. Dentro de lo que corresponde a esta comisión interministerial, nosotros vamos a estar trabajando con respecto a lo que son comedores escolares y comedores comunitarios, apoyando desde el área que nos corresponde con el curso de manipuladores de alimentos y el buen manejo de los alimentos y la calidad alimentaria. Eso es un tema sumamente importante, ¿no? Porque tantas reuniones han efectuado también los consejeros, incluso de aquí de Olavarría, de la Madrid, de toda la región, para que se logren mejoras en ese sentido, ¿no? ¿Hay viabilidad de que se pueda implementar cada vez también una mejor dieta para nuestros chicos? Sí, porque también estamos trabajando conjuntamente con el otro área del ministerio, que es el área de nutrición. Hemos incorporado a nuestra nutricionista al equipo que ya está trabajando y se están viendo los programas que se van a llevar adelante con respecto a la buena calidad alimentaria. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a asesorar al Ministerio de Educación en ese sentido. Claro, es importante, ¿no?, trabajar en conjunto, trabajar en red entre lo que es, en este caso, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero en general, ¿no?, trabajar de manera intercomunicada. Sí, no solamente con el Ministerio de Educación, sino también con Desarrollo Social, con otros ministerios que, bueno, en realidad la problemática de la comunidad es una sola, no están separados los ministerios por una cuestión organizativa, pero nos pasa transversalmente a todos la responsabilidad de los ciudadanos. Claro. Y más aún de los chicos, ¿no? Que en realidad ayer cuando hablaban los dos ministros, el de Salud y Educación, decían que, bueno, uno carga mucho en educación, pero realmente los chicos aprenden desde chiquititos los buenos hábitos y la buena calidad en todos los sentidos, en el medio ambiente, en la alimentación, muchas cosas que aprenden de chicos, son ellos a veces los que nos enseñan a los adultos a tener buenas prácticas. Seguro. Doctora, pienso, por ejemplo, en esto que está mencionando y en muchísimos proyectos cuando era diputada, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de controlar la venta de tabaco, el tema de las vacunas obligatorias, la creación del Seguro Público de Salud, ¿no? Temas en los que ha trabajado notablemente y que han seguido su curso. Eso debe ser totalmente alentador, ¿no?, que se hayan podido plasmar. Sí, más allá de que se han reformado algunas cosas, porque los tiempos cambian y hay que adaptarse a los tiempos y a otras circunstancias, pero sí, realmente se han seguido los temas. Un tema que me queda todavía pendiente y es que también he trabajado bastante desde la legislatura, es el tema de control de los hogares geriátricos. Uh-huh. Lo tengo que decir, más allá de que por ahí surjan algunas críticas, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer y estamos ya organizando por zonas sanitarias con los distintos secretarios de salud para trabajar conjuntamente, sin que el ministerio deje de tener el poder de policía de fiscalizar, pero sí trabajando conjuntamente con cada municipio, que son los que están al lado de la gente. Claro, seguro. Además, hay déficit también en muchos municipios de hogares para adultos mayores. Incluso aquí en Olavarría están tratando de hacer un ambicioso proyecto de un hogar para mayores en los próximos años, porque realmente hay carencia, hay mucha necesidad. Sí, hay necesidad y por eso es que está también cerca de aquellos que han puesto a algunos con muy buena intención, pero bueno, le faltan algunas cuestiones de calidad para tratar bien a los abuelos y estamos ayudándolos a que mejoren su su equipamiento para que, bueno, puedan seguir funcionando como corresponde. Finalmente, aprovechando su amabilidad, Silvia, le consulto acerca de las políticas en general, sanitarias, de prevención, de salud. ¿Se ha mejorado, se ha tomado conciencia por parte de la población? Pienso lo que hemos vivido el año pasado con la gripe A, este año el impacto fue mucho menor, bueno, ahora tratando de combatir lo que es el tema del sarampión y, bueno, las enfermedades con las que tenemos que convivir a diario, ¿no? Pero ¿cómo lo evalúa usted? Sí, mira, yo desde lo personal y desde lo ministerial también te digo que estamos muy satisfechos con todo lo que se ha realizado en cuanto a lo que es primero la gripe A, que el año pasado fue terrible, y con la participación absolutamente de la comunidad, esto se ha controlado mucho. El tema de la vacunación masiva ha sido excelente el resultado, y bueno, los resultados fueron que no ha habido casos importantes en la provincia. Yo no sé exactamente decirte los números, pero casi no ha habido circulación del virus H1N1 de la gripe A. Y ahora estamos con el tema de sarampión, que bueno, en la Argentina se había sido erradicado hace 10 años y hoy viene de afuera, con la gente que ha ido al Mundial de Sudáfrica y se han contagiado algunos, así que estamos fuertemente haciendo la campaña con la comunidad, que también ha tomado conciencia de que la prevención es lo más importante. Viene ahora también, además, yo te digo que no me corresponde a mí hablar de este tema porque no es mi área, pero sí voy a las reuniones de gabinete y esto se dice fuertemente. Ahora nos vamos a abocar enseguida en la campaña otra vez contra el dengue, que también ha sido muy exitosa con la participación de la comunidad, haciendo las cosas que sencillas, que son las que previenen la enfermedad. La verdad que estamos muy conformes. Qué suerte, qué bueno, y fomentar sobre todo la atención primaria, ¿no? Eso creo que es fundamental. Es lo que tenemos que apuntar y vamos hacia eso. Nosotros tenemos siempre reuniones con la COSAPRO, que es el Consejo de Salud Provincial, que se reúnen todos los secretarios de salud municipales y trabajamos conjuntamente. Y tengo que decir también, realmente, dar un agradecimiento muy importante al Ministerio de Salud de Nación, que nos ha dado muchísimo apoyo al Ministerio de Salud, de todo, pienso que debe ser de todas las provincias igual, pero la provincia de Buenos Aires, por ser tan grande, realmente ha tenido mucha respuesta, mucho equipamiento, muchos programas.